nos metemos en la mañana tan informativa como reflexiva de la Red Nacional de Medios Alternativos. Te veía recién, Euge, mirar unas fotos que desde anoche cuelgan aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, porque recibimos ayer una visita especial en uno de nuestros programas y queremos compartir con ustedes un segmento de esa charla. Nos vino a visitar ayer Dori Feigenbaum. Ella es la mamá de Effie Bett. Para quienes pudieran, para quienes la conocen, está bueno reforzar que era una artista trans que murió el 25 de marzo, decidió quitarse la vida el 25 de marzo del año pasado. Uh-huh. Y que dejó, a pesar de que tenía tan solo 25 años, una obra bastante interesante. Uh-huh. Desde lo conceptual, pero como sabíamos que quizás algunos de los que estuvieran escuchándonos en aquel momento o algunos de los que nos están escuchando ahora no supieran quién es Effie, y aun cuando su obra se multiplicó cuando falleció y casi que se generó como una especie de instalación como de un ícono de las luchas, porque ella dio una lucha importante, por ejemplo, porque la obra social de primera línea le cubriera su operación de reasignación de sexo, así se dice, Euge. Sí, operación de reasignación genital. Para poder, no para ella, que de hecho pudo pagarla, pero después dio la lucha para que las obras sociales cubran este tipo de operaciones, ¿no? Digo, como pensábamos que muchos quizás no la conocían y nos estábamos escuchando, le preguntamos a Dori, que también tiene, si bien es docente, tiene su faceta artística que habría que remarcar. Dori escribió, ellos vivieron muchos años en Israel como familia. De hecho, Effie nació en Israel. Exacto, y Dori, su mamá, escribió hace algunos años una novela imposible de conseguir, que nosotros justamente ayer estábamos rastreando cómo conseguir un ejemplar, porque Dori tiene solo uno. Uh-huh. Bueno, ahora dijo, ahora tengo dos, tengo el mío y el de Effie, que nosotros leímos de prestado, que se llama La Palestina, y que cuenta a través de una mujer palestina la historia de la vida cotidiana de las mujeres de ese pueblo en el medio del conflicto, contado por una mujer que vivía en Israel, pero con una sensibilidad que lamentablemente no es la de la mayoría de la población hoy, por lo uh-huh. menos en Israel. Comenzamos la charla ayer preguntándole a Dori sobre Effie y cómo le contaría a ella, a alguien que no conoce, quién era o quién es Effie Bett. Una persona muy luchadora, que fue una hija maravillosa, que se animó a mucho hasta que se cansó y dejó solo su obra, que no es solo su obra porque es una obra importante. Effie era una chica trans, como yo a veces contaba. Cuando me encontraba con alguien, le decía que yo tenía una hija que nació varón, uh-huh. Pero que por suerte pudo llevar adelante vivir como ella quería vivir, siendo mujer, y que a partir de ser una artista conceptual pudo de alguna manera ir trabajando su identidad, ir aportando a la sociedad, supongo, una manera diferente de comprender qué es ser trans, para que la gente no se quede con esas versiones mediáticas que lo único que aportaban a las chicas trans o a los chicos trans era discriminarlos y pensar que eran algo, un horror, un híbrido, algo que no entraba en ningún concepto. y que ella luchó desde las distintas expresiones artísticas y desde su voz y desde poner su cuerpo en todo momento para esclarecer un poco el tema. Eso está uh-huh. bien, ¿qué diría? Bueno, no, sí, es una bien, síntesis, no. Es una síntesis muy acotada, porque es mucho más que esto uh-huh. que estoy diciendo. Uh-huh. Pero bueno, también soy la mamá, acuérdense de eso. Y encima una mamá judía, que es mucho peor. Te iba a decir eso también. Sí, claro. Uh-huh. Es mucho más no grave. Sé cómo la convencí de que no traiga bareniques o algo hoy, porque sí. me dijo que llevo. Porque ella es una madre judía y siempre viene con algo... Sí. ¿Y por qué no le dijiste? Sí. No sé, porque... No. Efi siempre me decía, gracias por nutrirme, porque sí, me encargaba mucho de, uh-huh. de que por lo menos coma, aunque era flaquísima y comía muy pocas cosas porque era muy selectiva a la hora de comer, pero me encargaba de que lo poco que le gustaba haya mucho de eso, para, como por ejemplo los chocolates, que uh-huh. nunca podían faltar. Yo le decía, los chocolates te hacen mal, pero uh-huh. prefiero que comas chocolates antes que no comas nada, porque claro. hay que ser judío completo si uno lo es. Dori, ¿qué te, Fer hablaba de esto de cómo se multiplicó la obra de Efi, ¿no? ¿Qué te pasa con esto de que se haya multiplicado tanto y que Efi aparezca en tantos lugares? ¿Qué, mirá, qué sentís cuando la ves? Me pasan muchas cosas. Lo primero que me pasa es que ver que está en tantos lugares y aparece de diferentes maneras es para mí como una manera de seguir viéndola viva. Entonces es como que me aferro a cada uh-huh. a cada aparición de ella, que es solo de esta manera, que yo ya sé que es solo de esta manera, porque no va a aparecer de otra manera. Cuando te traigo, cuando les traigo estos cartelitos para que cuelguen acá con sus fotos, es porque trato de llevarla conmigo a todos lados. Sé que es la única manera que tengo de llevarla adentro mío y afuera, mostrando sus cosas, porque, como siempre digo, a mí me gustaría seguir estando con Efi, solo que no me gustaría estar a donde está ella, sino que me gustaría que ella esté donde estoy yo, uh-huh. sobre todo porque todavía hubiese tenido tanto para seguir haciendo. Y tanto para dar. Y uh-huh. tanto para dar. Dori nos regaló un par de afiches preciosos. Uh-huh. Lo estoy subiendo ahora. Porque Efi, además de una artista grosísima, era preciosa. Preciosa, muy bonita. Y Dori nos trajo acá de regalo para la retaguardia un par de afiches con fotos hermosas de Efi que vamos a tener acá para recordarla siempre. Ya la recordamos siempre igual, ¿no? Está como presente Efi acá. Porque... además de todo eso que dijiste, como digo, ese resumen chiquitito que hiciste, Efi era una, desde su obra, hacía una crítica muy profunda y muy filosa del género, ¿no? Sí, de todo. ¿Querés contar la performance, la performance, ¿no? Sí, ella sí. Ese día que fue a la marcha con un cartel que decía no hay dos géneros. No existen dos géneros, existe uh-huh. uno. Está ahí, existe sí. solo uno, el de cada cual. No, era, o sea, ella era también como muy precisa en cómo pensaba todo. Y también lo que me parece que el impacto de toda su obra es que ella no iba a convencer a nadie de nada, sino que iba a trabajar con la representación social de la gente que pasaba frente uh-huh. a su persona. Esto quiere decir, yo no te voy a convencer de que el SIDA es esto o es otra cosa, el género es esto o es otra cosa, sino que te voy a poner a vos en situación de que pienses y de que digas que juzgás, qué prejuzgás uh-huh. o qué opinás en relación a ciertos temas y si vas a seguir pensando lo mismo después de decirlo en voz alta. Creo que esto es lo que ella hacía. Me acuerdo cuando Lucas Gutiérrez, que es de Página 12, y que es una persona que es un periodista y que la llamó en su momento para que lo ayude a hacer alguna perfo en relación al SIDA, y ella le dijo, ya lo tengo, vamos todos a Plaza de Mayo, nos ponemos todos una remera que diga soy portador de SIDA y hacemos una mateada. El que agarra el mate y toma, más o menos la tiene clara. El que no lo agarra, se va pensando, que ¿por qué no agarré el mate? Soy un hijo de puta, ¿no? O sea, ¿qué estoy pensando de esto? Tengo miedo de contagiarme. Entonces le tira el paquete a la persona. Y esto es lo que ella solía hacer, era jugar y coquetear con la representación social del otro para no tener que hacer demagoga con ningún precepto ni con ningún concepto. Esto de la remera que decía soy es algo repetido también. Soy judía, no, ¿cómo era que decía la remera? Sí, un verdadero. Soy judía, soy trans, bisexual. Transexual, una verdadera amenaza a la humanidad. Uh-huh. En realidad sí, ella trataba de hacerse cargo de lo que se tiene que hacer cargo uh-huh. la sociedad, pero bueno, decía yo primero canto primero de las cosas que pienso, pero vos también ponete en situación de pensar. Uh-huh. Dori, cuando sucedió la muerte de Efi, se hizo, creo que al día siguiente, ¿no? Fue una... A los 4 o 5 días. 4 o 5 días. Siguiente. Una especie de... Una reunión para charlar sobre ella, un homenaje allí en Tierra Violeta. Y a mí me causaron un fuerte impacto dos cosas que vos dijiste en aquella jornada. Porque además daban cuenta de una lucidez que me resultó muy extraña para un momento así. La primera es fue que muchos de los que intervinieron allí culpaban a la sociedad del hecho de que Efi haya decidido morir. Y vos tomaste la palabra para decir que eso no era así. Y la otra cosa que tenía que ver con que también algunos chicos allí hablaban de la muerte de Efi como su última perfo, y también saliste a cruzar esa opinión. Me gustaría que charláramos de esas dos cosas. Sí, lo primero que te quiero decir es que es eso que vos decís de la lucidez, en realidad es un entrenamiento que tuve con Efi, porque con la cabeza de Efi yo me tuve que acostumbrar a tener rápidamente respuestas o preguntas pertinentes para poder estar con una persona como era ella, porque también iba muy rápido con su cabecita. Yo sí, la verdad que también en principio te quiero decir que no juzgo a nadie de Tierra Violeta porque sé que hicieron excelente intención y con mucho amor. Su persona. Y además fue muy intenso. Y es un lugar, tanto como Casa Brandon, que la recibieron uh-huh. a mi hija uh-huh. con los brazos bien abiertos. Y yo agradezco tanto a la gente que sí la recibió así frente a tanta gente que no. Así uh-huh. que lo primero que quiero decirte es que agradezco eso. Lo segundo es que sí, se me mezcló el enojo que yo tenía con que haya decidido morir, con el enojo que me provocó que le adjudiquen en la sociedad su muerte. Porque lo que yo dije ahí es que en realidad todos tenemos mil motivos para enojarnos con lo que la sociedad nos presenta en forma permanente y con lo que la sociedad nos coarta y no nos deja vivir como seres libres, y sin embargo no andamos matándonos, ni suicidándonos, ni terminando con nuestras vidas. En realidad la que decidió morir fue Efi, no la mató la sociedad. No fue feliz o lo suficientemente feliz, o estuvo lo suficientemente completa o satisfecha con muchas cosas que sucedían alrededor de ella con la sociedad, pero fue ella la que decidió terminar con su vida, porque tuvo una vida bastante tortuosa, de mucha tristeza, de mucho conflicto consigo misma, de mucha ilusión con un montón de cuestiones que no resultaron como ella las pensaba y las quería. Y con mucho cansancio, creo que todo eso fue lo que la llevó a decidir descansar de una vez por todo y para siempre. No fue la sociedad, fue una decisión, otra de sus decisiones de mucho coraje y de de ella, digamos, que yo no acepté nunca, no la acepto, pero la respeto absolutamente, y lo único que me calma es pensar que ahora está mucho más tranquila y está descansando, y solamente por eso acepto, entre comillas, esta última decisión suya. Muy lúcida Doris Feigenbaum. La verdad es que para nosotros fue un honor que ella quisiera hablar de Efi por primera vez así tan extenso y tan profundo, y le agradecemos que haya elegido hacerlo con nosotros, ¿no? Que haya elegido un medio alternativo, que haya elegido pasar por acá. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Porque me cuentas mil mentiras, y porque sabes que te veo, tú a los ojos no me miras. La ley, la ley, la ley. Y porque nunca quieres nada, ay, que a ti te comprometa. Hoy yo te voy a dar la espalda, pa' que alcance bien tu meta. Que yo me voy porque mi mundo me está llamando. Voy a marcharme deprisa. Que aunque tú ya no me quieras, le, le, le, le, a mí me quiere la vida. Yo me voy de aquí, dolida pero contenta. Tú me has doblado, pero yo aguanto. Dolida pero despierta, por mi futuro. Con miedo pero con fuerza. Yo no te culpo, ni te maldigo. Cariño mío, la, la, la, la. Dolida pero contenta. Yo llevo dentro una esperanza. Dolida pero despierta, por mi futuro. Con miedo pero con fuerza. Que a partir de ahora, ya hasta que muera, mi mundo es mío, la, la, la, la, la. Mi mundo es mío, la, la, la. Mi mundo es mío. Hacia mi destino, le, le, le, le, le, le, le, le, oh. Así es que me voy bajando pa' la orillita del puerto. Y el primer barco que pase, que me lleve mar adentro. Y en este planeta mío, le, le, le, le, le, este que tú gobernabas, le, le, le, le, le. Yo ya clavo mi bandera, le, le, le, le, le. Tú no me clavas más nada, déjame vivir a mí. Dolida pero contenta, y tú me has doblado, pero yo aguanto. Dolida pero despierta, por mi futuro. Oh, oh. Con miedo pero con fuerza, yo no te culpo ni te maldigo. Cariño mío, la, la, la, la. Jodida pero contenta, yo llevo dentro la esperanza. Dolida pero despierta, por mi futuro. Oh, oh. Con miedo pero con fuerza, que a partir de ahora y hasta que muera, mi mundo es mío. Thank you. tengo miedo, pero con fuerza y te digo, mi